abre, que vengo con una de las mejores voces que tiene la isla. Leonie Torres. Explícale. Solo vístete, no me preguntes a dónde, montate en mi coche y acaríciame. Vamos que el tiempo se agota y mi cama está loca por volverte a ver. Solo vístete, solo vístete. Explícale, Damián. Pero que no se entere, para que no se altere. ¿Sabes? Hoy yo tengo que aceptar que eres la chica que quiero para mis placeres. ¡Repite! Pero que no se entere. Ay. Para que no se altere. No sé si puedo aguantar cuando se vuelve enterando con mujeres. Yo no sé si aguante, porque no he sido elegante. Tú sabes. Yo eres la chica que quiero, pero ella es mi diamante. La mujer de casa, ¿qué te pasa? La que me cuida de mí, mi madrastra. Perdóname si te ofendí, perdóname. Si algún día ya te mentí. ¿Cómo? Pero lo que tú querías, no te lo puedes dar mi china. Lo mejor de mí. Pero que no se entere. Explícale, yo. Para que no se altere. ¿Sabes? Hoy tengo que confesar que eres la chica que quiero para mis placeres. Cuando se vuelve a enterar que ando con mujeres. Solo vístete. Ajá, tú me has vestido. No me hagas preguntas, mátate conmigo. Por favor, quédate en silencio, que las palabras están de más y se nos acaba el tiempo. ¿Cómo te puedo explicar que sin ti los minutos se vuelven horas? ¿Cómo te lo explico? Pero por otro lado, tengo una mujer que me quiere y me adora. Pero que no se entere. Todo a discreción. Para que no se altere. ¿Sabes? Hoy tengo que confesar que quiero para mis placeres. Vamos. Pero que no se entere, para que no se altere. Ay, no sé qué pueda pasar cuando se vuelva a enterar que ando con mujeres. Ven y dame un poco más, un poquito de tu amor. Ven y dame la ternura que ninguna antes me dio. ¡Cambio! Ven y dame un poco más. Ay, no más, un poquito de tu amor. Dame el beso y la ternura. Siempre como a mí me gusta. era siempre mi medida justa. Llega a la barra, pide un trago, me provoca y me seduce otra vez. Ram, pa, pam, pa, aquella noche yo sí se la tiré. Suave. Bonita, linda, la apreté. Ram, pa, pam, pa, aquella noche yo sí se la tiré. Duro. Cuando en el baño yo la besé. Ella se pone seductora, corre pa'l baño y se le toca, toca el modo de maquillaje. Ella se prende, no se olvida y se enciende. Voy a arrastrarla si me miro otra vez. Yeah.

salir caminando por el mundo y no dejarte buscar ni un segundo. No encontraré tu piel también, ni la sensible mirada de tus ojos café. Puedo vivir navegando por los mares y preguntar por todos los lugares. Si existe esa combinación perfecta o en mis sueños te inventé. Puedo buscar en el cielo. En el cielo. No hay nada como tú, no hay nadie como tú. Soy sincero, de esas estrellas que brillan en el cielo, ninguna brilla más que tus ojos bellos. Ni aquí en la tierra, en el sol o en la luna, yo sé muy bien que como tú ninguna hay. Eres tan sencilla, tan especial, que cada vez que te miro me vuelvo a enamorar. Puedo buscar en el cielo, puedo buscar en no hay nada cielo, como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie, no hay nada que me quite el sueño como lo has hecho tú. No hay nada, no hay nada. La República. No hay, no hay nadie como tú. Que sé que no voy a encontrar algo tan bello como tú. Esta es la República, de Cuba para Colombia y para el mundo entero, para que sepan lo mucho que te quiero. No hay nadie como tú. Que me comprenda y me des amor. No hay nadie. Por un desliz y te aseguro no lo quieres repetir. ay Dios mío, ayúdame con este desafío. No permitas que yo me congele en este frío. Como tú eres el único en el que creo y confío, dile que su corazón un día será mío. Asegurado. Yo quisiera tener tu corazón, pero no puedo porque tú eres un amor prohibido. Sueño con ser tu dueño y llevarte conmigo a un mundo nuevo, mi amor. Amor prohibido, no sabes cuánto te quiero. Poco a poco me muero por este gran dolor. ¡Epa! ¡Epa! Se une República Dominicana, Colombia, papá. En un mute para el mundo. Rodrigo Winterfield. Rodrigo, simplemente hacemos mejor lo que los otros hacen bien. Es un asesinato, esto es un abuso. Brother, otra vez, esto se hizo a machetazo limpio. Dilo, tira para adelante con los dedos. A Russo Feroz, Julián Oviedo, Zapate Fido, cubano para tu sartén, latino en re, consume la que esto es pa' bien. Esto no es pichadera ni tiradera, esto es con cualquiera, vengo a explicarle lo que pasó en esto, ensucio mi carrera. Porque apostaron en mi contra, perdieron la vida entera, tengo todos estos puntos corriendo y con la lengua afuera. Agüita, señor güey, lo que traigo es candela, se te fue la luz, papi, mira, prendo una vela. ¿Qué pasa el mío? Siento el desafío, creo que esto es tropenco, está sudando frío. Frío. Cada vez que voy a Europa la pongo, todos ustedes lo que son unos mongos. Ay, no se esfuercen más porque están en el fondo. No se tire, papi, porque esto está hondo. Estoy a full como los Chicago Bulls. Me protege el azul, me apadrina la Red Bull. No me interesa si tú estás molesto. Dudo que tú tengas culo para aguantar todo esto. Ya empezaron las clases otra vez. Mira cómo se hace. Nuevamente conmigo no hay paz. ¿Qué va? No me pongo en paz. Son ustedes unos envidiosos. Están sufriendo por lo que yo gozo. Si están en el fondo del pozo, se te caen los trozos. Vengo tu corillo, jala tu gatillo, membrillo, pepillo de la cabeza a los pies lleno de brillo. Cayo el cintillo, pintura pa' tu rodillo, mecedita, pigadillo, te pico tu fundillo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Me cogí pa' mí la farándula. Empezaron las clases otra vez. Mira cómo se hace otra vez. Conmigo no hay pase. ¿Qué pasa? Yo me pongo en fase. Son ustedes unos envidiosos. Están sufriendo por lo que yo gozo. Si están en el fondo del pozo, se te caen los trozos. Hace tiempo no se ponía así. Hace tiempo ya. ¿Qué pasa? Dílalo. Toda la raza frente a tu nariz, tú diciendo, ay mamá. Repítelo. Hace tiempo no se ponía así. Hace tiempo ya. ¿Qué va otra vez? Toda la raza frente a tu nariz, tú diciendo, ay mamá. ¿Qué va? ¿Cómo lo ves? Óyeme, óyeme, óyeme, bro, de esto es humildemente otro turno de clase. Clase, calor hace. Creo que te acordarás que tú te raza frente a tu nariz, tu familión, vos bendiciendo tu cor y tú repitiendo sin tono, seguro, doble tono, igual, ay mamá, seguro. Ya empezaron las clases. Otra vez. Miren cómo se hace. Nuevamente. Conmigo no hay pase. ¿Qué va? Yo me pongo en fase. Son ustedes unos envidiosos. Están sufriendo por lo que yo gozo. Si están en el fondo del pozo, se te caen los trozos. Lo que se quiso hacer esto fue lo que se quiso hacer, protesto. Si no ves cómo se ha puesto, así quedo. Es pa' dueto, por supuesto. Suena cuando suena nuestro. Lo que se quiso hacer esto fue lo que se quiso hacer, protesto. Si no ves cómo se ha puesto, así quedo. Es pa' dueto, por supuesto. Suena cuando suena nuestro. Pa, otra vez real. Desde los cartuchos, brother. Frijoles finos para tu sartén, vecino. Con respeto a machetazo limpio. Remember, clandestino. ¿Sabes cómo yo me pongo, cabrón? Sentado en la barra la divisé. Hey. Yo la miré. Pelo color fuego y ojos café. Y de piernas que diré. Era una chica de clase voraz, lista para darse un buffet. Yo presumiendo de fácil galán, sin hablarme le acerqué. Para el mundo, Magic Music y Later Records.

yo comer. Oye, qué cosa es. Dime si no te prendiste del estribillo. Llegó el que escupe con bala y cuando canta te golpea como un martillo. ¿Oíste, Pepillo? Oye, mami, que la que hay. Aquí en Calentor de Latino. Vamos a hacer un party, dale, ven para acá esta noche que tengo el bloque. No te puedo explicar. Ahora mismo no te estoy sintiendo. Si quieres comprobar, ven toca para que veas que no estoy mintiendo. Ya se empieza a notar. Dale, adelante, anda. Sube. Ábreme la reja y deja que ya salga el animal. Ah. Si tú te calientas y yo me caliento, oh, fuimos. Vamos a echar un combate que cochón de mi apartamento. Thank you. cosas que no se han inventado. Todo lo que me mata y tu mirada no voy a negar que me revive. Sé que me persigue. Ella lo que quiere que la cante. Soy diferente, pero no importa de que te siga la línea de que te cae el corazón a gente que te impulsa para que sigas adelante. No importa que sea artista ni que mande ser cantante. El amor es lo más elegante. Físico, música, te dominante. Quiero que sepa que mi vida es lo más importante. Deja tu día esto ser romante. Y tú eres la chica de la página 6. Primera foto de mis universos. Tienes un comercial modelando un vestido. No te conozco pero sueño contigo. Y tú eres la chica de la página 6. Primera foto de mis universos. Tienes un comercial modelando un vestido. No te conozco pero sueño contigo. Oye, ya tú sabes quiénes somos. Vengo sin comisión de embudo. Pa' que me pregunta, tú sabes que me llamo Yuyo. Que quién es él, él. Tú sabes que se llama Misael, él. Y te lo digo sin eco. Te quito un récord. Para que ya no te caminando, te vi por primera vez. Te vi. Te vi con voy a meter el loco, tú sabes. Somos iguales, ¿bien? De celo y no sé lo que tú vas a ver de mí. Que cuando ella se te tiene, sabes que está aquí diciendo cómo se la pongo yo. Que cuando llego a la disco, como yo no hay dos. Maldito celo. Vamos a bailarlo, mamá, porque tú lo que